get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders, and I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words. ¡Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su visión es ser el gran pito y Lord Wilson. Quiero que llegue a ser presidente gabacho, porque él quiere ver guerra igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trumpullo, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos. Estás escuchando De la Guerrilla a la Guerra contra el Narco. En el episodio de hoy, guerra, energía e imperialismo. Preguntas sobre la guerra contra Irán. Les recordamos que tenemos la campaña permanente de Radio Almaina No Se Calla. Frente a la censura por la libertad de expresión por las radios libres, Radio Almaina No Se Calla. ¿Cómo nos pueden ayudar? En nuestra página de internet tenemos nuestro sitio de GoFundMe donde nos pueden ayudar con una cooperación. Por otro lado, pueden participar difundiendo el propio crowdfunding, hacerse socio, socia, socia de la radio, firmar la petición para que la concesión de la licencia como particular o como colectivo se siga vigente, y si están en una radio libre, firmar el manifiesto de apoyo a Radio Almaina. Corre la voz boca a boca o en redes sociales con el hashtag Radio Almaina No Se Calla. Acabamos de escuchar a la banda internacional con raíces mexicanas, mexicoamericanas, Brujería, con uno de sus últimos sencillos, el penúltimo álbum, Viva Presidente Trump, el cual sobra decir que es sumamente pertinente para abrir nuestro tema de hoy, el cual, pues, ante la avalancha de acontecimientos, procesos, y todo apunta a que 2026 será una concatenación de procesos históricos de una mediana duración que están entrando a un embudo, y pues veremos a dónde nos arroja este año tan convulso. Brujería, para los que no lo conozcan, es una banda de origen mexicano-estadounidense célebre por sus temáticas de sátira feroz y el uso del Spanglish o del pochismo para criticar la política fronteriza, y en algunas ocasiones también hicieron algunas canciones de apoyo al zapatismo como su revolución del ya clásico del grindcore, Raza Odiada. Pareciera que la avalancha de acontecimientos de en enero, ya ni recuerdo bien cómo empezó todo, si con el asunto de Venezuela y la captura ilegal de Nicolás Maduro dentro de Venezuela por parte de tropas estadounidenses, o ahora Irán, y veremos a dónde nos lleva esta marea. Sin embargo, pareciera que tendríamos que plantear el propio nombre del programa, ya que si hablamos, seguimos hablando de guerrilla, de guerra contra el narcotráfico, pero ya la actualidad nos está sobrepasando. No obstante, consideramos que las discusiones que hemos tenido a lo largo de este ya casi un año en nuestra casa Radio Almaina nos dan ciertas pautas, evidentemente no para posicionarnos entre analistas geopolíticos de gran fama o envergadura, pero pues podemos plantear ciertas dudas, ideas de nuestra experiencia en la discusión sobre conflictos y guerras irregulares, así como pues nuestras lecturas y análisis sobre la teoría militar, la teoría contrainsurgente, teoría guerrillera, y esto visto desde un matiz de izquierda, desde la geografía crítica marxista hasta la geografía anarquista, y diversas herramientas que nos ayudan a imaginar otros mundos posibles emancipatorios. Continuando con el asunto de la teoría guerrillera o una perspectiva filosófica, vale la pena rescatar uno de los considero clásicos textos del zapatismo y que creo que debemos de desempolvar, ya que tiene más de 20 años, es de 2003, y es el texto ¿Cuáles son las características fundamentales de la Cuarta Guerra Mundial? A grandes rasgos, lo que escribió el subcomandante insurgente Marcos en 2003 es una perspectiva de larga duración en la cual se busca desprenderse del canon de Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y posteriormente el fin de la historia. Un poco esa es la estructura que nos enseñan en la escuela y que pues la hemos aprendido con H bastante bien. Sin embargo, pareciera que es una camisa de fuerza, una atadura que no nos permite ver continuidades. Al respecto, tanto él como los estudios kurdos, la Academia de Democracia del Movimiento Kurdo, afirman que la Guerra Fría, o hay una pequeña divergencia conceptual, pero a final de cuentas se coincide tanto zapatismo como el movimiento kurdo en que la Guerra Fría fue un siguiente capítulo de la Guerra Mundial, en el cual pues se extendió globalmente en los conflictos bélicos. Ya los escenarios de guerra no estaban concentrados en Europa precisamente, pero sí se diversificaron con guerras como la de Corea, de Vietnam, las guerras frías y las dictaduras en el cono sur, sudamericanas, el propio conflicto mexicano que hemos estado reseñando a lo largo de este ya casi un año, todos los eventos armados con carácter colonial en África y en muchas partes del sur global. Por lo tanto, pues la Guerra Fría tiene una serie de características que pues deberíamos estar pensándola no como un conflicto aparte, sino más bien como un punto y aparte dentro de un proceso de guerras mundiales que ha permeado prácticamente o permeó prácticamente todo el siglo XX. Stop it! En este sentido, conviene hacer un extracto puntual de ciertas ideas que se manifiestan en este texto sobre la Cuarta Guerra Mundial, teniendo en cuenta que ya desde el zapatismo y desde la izquierda kurda se ve una continuidad. Si bien el enfoque que se le da en el zapatismo va conectado con el asunto de Chiapas y con la realidad mexicana, hay varias pautas que considero nos pueden ayudar a entender en dónde estamos parados actualmente. Al respecto, señala Marcos que el problema es qué territorios se conquistan y reorganizan, quién es el enemigo, puesto que el enemigo anterior ha desaparecido. Esto en el sentido del final de la historia de Francisco Fukuyama. Nosotros decimos que ahora el enemigo es la humanidad. La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido, todos somos el enemigo a vencer. Indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas o pequeñas niñas de instituto, de escuela. Como las 160 niñas que fueron asesinadas, primero se pensaba que por las fuerzas israelíes, al final de cuentas parece ser que todo apunta a que fue el ejército estadounidense, a final de cuentas pues es esta alianza entre el decadente imperio estadounidense y la entidad sionista. Cualquiera que se crea libre y no lo está. Esta Cuarta Guerra Mundial usa lo que nosotros llamamos destrucción. Se destruyen los territorios y se despueblan. A la hora que se hace la guerra, se tiene que destruir el territorio, convertirlo en desierto. No por afán destructivo, sino para reconstruir y reordenar. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta este mundo unipolar para globalizarse? Esto pues lo apuntaba en 2003 y ahora con el ascenso de China y con una diversificación de polos, parece ser que ese mundo unipolar pues ya está dando sus últimos coletazos. Pero esos coletazos nos acompañan con una violencia que no habíamos visto, al menos gente de mi generación, yo ya a punto o cercano de cumplir a los 40 años. ¿Dónde está ese nivel de radicalización de la violencia? Pues evidentemente en el genocidio palestino y en la ya falta de pudor al momento de generar crímenes de guerra por este imperio decadente. Los estados nacionales, las resistencias, las culturas, las formas de relación de cada nación, lo que las hace diferentes. ¿Cómo es posible que la aldea sea global y que todo el mundo sea igual y si hay tantas diferencias? Cuando decimos que es necesario destruir los estados nacionales y desertificarlos, no quiere decir acabar con la gente, sino con las formas de ser de la gente. Después de destruir, hay que reconstruir. Al respecto, pues nos suena mucho esas escandalosas imágenes que promocionó Donald Trump en sus redes sociales y posteriormente fueron rescatadas con este monstruoso Board of Peace, que fue la disneyficación, una especie de Dubai o de ribera turística de bienes raíces hotelera que se pretende hacer en Gaza. La guerra no es solo militar. La última opción de la Tercera Guerra Mundial era la guerra nuclear total, que fue un gran negocio, el negocio del siglo. Y que ahora en este contexto de Cuarta Guerra Mundial o de guerra del siglo XXI, vemos que el fantasma nuclear no se ha ido del todo, sino que ahora es un fantasma que apunta hacia los territorios a invadir, como lo hemos visto en el caso iraní, donde llevamos más de 30 años, más o menos, acusando, bueno, como bloque occidental se le va acusando a Irak de ser un posible portador y de que llevan más o menos 30 años elaborando una arma nuclear, la cual pues todavía no aparece. Y si hubiese aparecido, sería como con Corea del Norte, o como con Rusia, o como con otras potencias nucleares, como bueno, podría ser Francia también, en las que son armas disuasorias y por lo tanto el imperio occidental, el imperio estadounidense y sionista, pues no se ha atrevido a atacar a estos países. La lógica de la guerra nuclear es que no había ganador, no importaba quién disparaba primero. Por muy rápido que disparaba, el otro alcanzaba a disparar también. La destrucción era mutua y desde el principio simplemente se renunció a esta opción. Su carácter pasó a ser lo que en términos de diplomacia militar es lo que también nosotros consideramos como disuasión. Dicha disuasión, palabra que dicen los zapatistas se oye mucho, en el caso de Chiapas, el ejército federal no está atacando a los zapatistas, lo está disuadiendo o conteniendo. Ya para cerrar con esta propuesta de la Cuarta Guerra Mundial, señalan que destruye todo lo anterior, porque el mundo ahora ya no es el mismo, el mundo después de del fin de la historia, y no se puede aplicar la misma estrategia. Se desarrolla más el concepto, que es lo que también parece que estamos presenciando ahora, de guerra total. No es solo una guerra en todos los frentes, es una guerra que puede estar en cualquier lado, una guerra totalizadora en donde el mundo entero está en juego, como propio México, que lo pudimos ver hace un par de semanas con la captura del Mencho y todo el quilombo que se hizo en más o menos un tercio del país, incluso en la ciudad donde estuve viendo 10 años, Guadalajara, pues fue uno de los principales focos rojos y donde en esto un tercio del país, aparentemente, o si dicen las cifras oficiales, cayeron 46 uniformados entre militares y Guardia Nacional, cosa que no se había visto en lo que va del siglo XXI. Guerra total quiere decir ahora en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Ya no existe la idea de pelear por un lugar en particular. Ahora la pelea se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya no hay una lógica de escalamiento del conflicto con amenazas, tomas de posición e intentos de reposicionarse. En cualquier momento y en cualquier circunstancia puede surgir un conflicto. Desde la invasión rusa a Ucrania hasta hoy en día, hemos estado escuchando en medios de comunicación sobre el concepto de intervención rápida o despliegue rápido. Al respecto, este texto de la Cuarta Guerra Mundial apunta a que el despliegue rápido es una gran masa de fuerza militar que se avienta contra el enemigo y no distingue entre un hospital infantil y una fábrica de armamento químico, como hemos visto en estos últimos años de genocidio, porque es importante considerar de nuevo en esta perspectiva de largo aliento temporal de que no es desde el octubre de 2023 que empezó el genocidio, sino este ocurrió incluso antes de la Nakba, antes de la década de los 40, con el establecimiento de pequeñas colonias sionistas, las cuales pues ya se fueron apropiando y engullendo y transformando y desposeyendo al territorio palestino. Es lo que pasó en Irak, continúa Marcos. Las bombas inteligentes eran bastante estúpidas, no distinguían, pero ahí se quedaron porque se dieron cuenta que esto es muy caro y es muy poco lo que aporta. En Irak hicieron todo un despliegue, Irak refiriéndonos a la guerra del Golfo Pérsico, ya que pues está el otro guerra de Irak del siglo XXI. Hicieron todo un despliegue, pero no hubo una conquista de territorio. Estaban los problemas de las protestas locales, los observadores internacionales de derechos humanos tuvieron que replegarse. Ya les había enseñado Vietnam que en estos casos no es prudente insistir. No, ya no podemos hacer eso, dijeron. Entonces pasaron a la estrategia de proyección de fuerza. La lectura de estas piezas clave de la propuesta de la Cuarta Guerra Mundial desde el zapatismo cuenta con más vigencia de la que creía incluso al momento de preparar este guión. Cosas como Irak, como las bombas inteligentes, como la estrategia y como los riesgos políticos para las naciones invasoras de hacer unas intervenciones terrestres, ya que consideremos que hasta este momento en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán es hasta el momento en estos dos bloques únicamente de aérea, de misiles. Apenas ahora se está moviendo de forma terrestre Israel y sus fuerzas de defensa al Líbano, invadiendo territorio del sur de este país árabe, donde justo hoy o entre la madrugada de ayer y de hoy, 6 y 7 de marzo de 2026, fueron emboscados por las milicias de Hezbollah. Asimismo, la propuesta de la Cuarta Guerra Mundial nos ayuda a ver las transformaciones de cómo han sido tanto la Primera como la Segunda, la Tercera y esta guerra del siglo XXI. Primera Guerra Mundial, viéndolo desde esta perspectiva socioambiental y energética, pues consideraba mucho una guerra colonial tradicional. Tanto una especie de expansionismo, no necesariamente a la Lebensraum, que será una de las principales características de la Segunda Guerra Mundial, al menos en el teatro de operaciones europeo y bueno, también japonés. La Primera Guerra Mundial pues tenía mucho que ver con la disputa de eso que había pasado en la Conferencia de Berlín y del reparto colonial de África. Se trataba entonces de cuál sería la potencia imperial vigente durante las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial es posible también considerarla como una continuación inmediata como de tramas no resueltas de la Primera Guerra Mundial. El mismo surgimiento de Hitler y del fascismo, tanto italiano pero particularmente alemán, dan cuenta de ello. De cómo la paz, y eso ha sido estudiado por especialistas en historia ambiental de la guerra, cómo la paz no necesariamente se puede convertir en una paz positiva, sino que una paz puede tener las características catalizadoras de un nuevo conflicto, que fue en parte lo que sucedió con el ascenso del fascismo alemán, en donde deudas a partir de los tratados en los que fueron triunfantes las potencias como Francia, Inglaterra o Estados Unidos, pues contribuyeron a ese malestar, a deudas, a bancarrotas, a problemas económicos bastante graves que tuvieron su irrupción o su canalización mediante el fascismo, el cual también no debemos de olvidar que fue ayudado tanto de manera activa o pasiva y pasiva por el liberalismo y por esa socialdemocracia o esas derechas liberales, ya que permitieron el ascenso de Hitler y al mismo tiempo pues combatían a las disidencias de izquierda. Aquí en la Segunda Guerra Mundial, ese espacio vital o Lebensraum, que sería una de las principales tesis del nazismo, se puede ver también en la conquista de ciertos espacios que permitiesen operar la maquinaria de guerra nazi. Por lo tanto, los pozos petroleros aquí o las minas de hierro van a ser puntos de disputa bastante importantes. No tanto como para decidir hacia dónde va a girar el mundo, que esa es una de las características, parece ser, de esta Cuarta Guerra Mundial o de lo que estamos viviendo en 2026 o en estas décadas, pues aquí era solamente para un motivo: conquistar la energía para vencer y para conquistar o para construir este Lebensraum o espacio vital. Ahora ya, yéndonos hacia la contemporaneidad, ya más o menos finales del siglo XXI, pues estamos viendo que guerras como la del Golfo Pérsico o la, comillas, guerra contra el terrorismo, en donde Estados Unidos y la alianza otanista invadió Afganistán e Irak, pues tienen un importante carácter energético. Es decir, de cómo el control y la conducción del poder energético, particularmente el petróleo, va a ser una forma de construcción y mantenimiento de hegemonía. Es decir, la maquinaria del capitalismo necesita energía para funcionar. Y cómo el capitalismo se hace de esa energía para funcionar, cerrando el ciclo, mediante la guerra. Pequeño corte de caja musical. Hemos estado escuchando la banda de origen libanés de Beirut, el trío hard punk Tattoo Revan, o T-A-2-R-E-E-B-A-N, por si los gustan buscar en las distintas plataformas musicales. Y esta banda canta en árabe e en inglés y participa en el circuito independiente de Líbano. Tienen algunos EPs en árabe en su mayoría y tienen una estética que cruza punk en directo con referencias locales. Es una banda, como la pueden escuchar, bastante potente y que nos recuerda un poco a clásicos como Black Flag. Por otro lado, también escuchamos el clásico, que ya no recuerdo si lo habíamos puesto en algún programa del verano, a Sacred Reich y su American Way, que pues es una banda estadounidense del sur de Arizona, en donde gran parte de su discografía tiene crítica sociopolítica. En este caso, pues American Way tiene todo que ver con la praxis o el estilo de vida americano, el cual pues se basa o tiene un fetichismo de la mercancía mediante la guerra. Es decir, cómo ese estilo de vida americano está construido debajo del suelo de cadáveres y de procesos bélicos. No sé ustedes, pero a mí, más que resoluciones, diagnósticos o pronósticos, que son palabras que se usan mucho tanto en analistas, periodistas, especialistas geopolíticos o cualquier gente que sabe, obviamente, pero que habla en medios de comunicación, pues maneja estas ideas y le pregunta a los propios periodistas o en los programas de televisión de ¿qué crees que va a pasar? Pues aquí es más bien, o al menos yo como no ser un especialista en Medio Oriente y este tipo de guerras, pues a mí me quedan más dudas. Pero creo que aquí también vale la pena rescatar ese planteamiento zapatista de caminar preguntando. Es decir, de que está bien no tener toda la respuesta, sino más bien a partir de las preguntas podemos construir nuestra propia brújula e incluso abrir propios caminos analíticos que los especialistas no están viendo. En este caso, pues creo que nuestras dudas o nuestras ideas sobre guerra y energía, pues pudiesen aportar un poco a esta construcción de cómo se ve la guerra del siglo XXI desde la izquierda, y no solamente contemplarla y analizarla, sino desarrollar estrategias para salir de esas guerras, pero de manera emancipatoria. En este sentido, pues, ¿qué nos puede ayudar o qué herramientas desde la izquierda podemos emplear, sacar o desempolvar? Desde el anarquismo o desde la geografía crítica, pero particularmente desde el anarquismo y desde la historia política, está la figura de Trump, que considero que en gran parte del espectro político, desde la izquierda hasta la derecha, se concentra gran parte de la atención en Trump. Es una especie de botarga o de cebo que capta gran parte de la atención para posiblemente ocultar la participación de lobbies energéticos y armamentístico que impulsan intervenciones militares, cuando menos la que estamos viendo en este año, en Venezuela, Palestina, Groenlandia, al menos desde el discurso, pero pues ahí está esa amenaza latente, Líbano e Irán. Es decir, también desde la historia política, yéndonos a clásicos como el de la historia de los papas de Leopold von Ranke, este clásico libro en el que se funda el positivismo, al menos desde la historia, y que se centra en el estudio de las grandes figuras, el cual pues también es una losa muy pesada en temas de narcotráfico, por ejemplo, o de historia política en Latinoamérica, en donde se concentra gran parte de la atención a esos comillas cárteles, capos, personajes políticos, pero son importantes. Pero también hay que contrarrestar estas figuras con las estructuras, no quedarnos solamente con los individuos, sino ver a quién representan o cuál es el paraguas que abren y dónde están o qué intereses, qué grupos, qué cosas están protegiendo bajo su manto, bajo su figura. Por otro lado, hay una amplia gama de estudios espaciales geográficos. Uno de los más importantes, a mi parecer, es el Forensic Architecture, que es un laboratorio de interdisciplinario, el cual tiene incluso gente israelí, pero pues israelí disidente evidentemente, que hace un análisis geográfico espacial de cómo Israel ha estado construyéndose a partir de la desposesión del genocidio y cómo en sí mismo la entidad sionista es un estado militarizado y que vive en guerra permanente. Al respecto, pues podemos ver desde la declaración Balfour de la comillas guerra de independencia, que más bien es la Nakba, a mediados finales de la década de los 40, ha tenido guerras con prácticamente todos sus vecinos. Egipto, Jordania, Líbano, una guerra permanente, la cual, bueno, pues armisticios y tratados han liberado a Jordania y a Egipto de guerras, pero pues su población ha sido fuertemente crítica por traicionar la causa palestina, pero pues Israel ha estado en lucha permanente contra todos sus vecinos y ahora, al menos, ciertos discursos y medios apuntan a que ya se sale del levante del Mediterráneo este conflicto bélico y ahora quieren mandar el teatro de operaciones hacia el Golfo Pérsico para, según ellos, destruir su principal amenaza en la región, que sería Irán. World War III, you ain't a soul, it's a plague to see. You treat Iran like a big disease. Oh, sugar. Otras herramientas que han estado circulando en redes sociales es la teoría de juegos de este profesor Yang, de origen chino, que tiene su canal de YouTube y en otras plataformas, Predictive History, historia predictiva. Y su viralidad le ha permitido brincar a medios de comunicación tradicionales, en los cuales le preguntan los entrevistadores, pues, cómo se está desenvolviendo esta guerra. Otra vez esta idea de pronóstico, de qué va a pasar, de intentar descifrar, que pues también desde una condición estratégica es sumamente importante intentar leer cómo van a ser los distintos movimientos. Y este profesor apuntaba a que primero Trump ganaría y que ganó. La segunda, que la situación llevaría a que Trump y Estados Unidos le declararán la guerra a Irán, lo cual está sucediendo, quitando la cuestión de la declaración, ya que es una guerra ilegal, evidentemente, pero también desde estas ataduras legaloides, pues no tiene una aprobación o una declaración formal de guerra. Y su tercera predicción apunta a que Estados Unidos perderá esa guerra. Ciertos elementos que ayudan a vislumbrar que el conflicto pues no va a ser tan fácil y que puede ser otra especie de Afganistán o de Irak en donde Estados Unidos se empantane y pueda salir aún más diezmada su hegemonía de por sí decadente. Por otro lado, hay que considerar que lo que estamos viendo en estas primeras semanas de marzo de guerra, que es aérea en su gran mayoría, y que apenas hasta su primera semana de cumplida está teniendo incursiones terrestres, pero en una especie de guerra irregular que se está viviendo en el sur del Líbano con las incursiones militares israelíes y la, al menos supuesta, pero parece que sí se confirma, emboscada por parte de Hezbollah. Asimismo, pues están las implicaciones políticas y territoriales que pueden surgir de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos e Israel. En este sentido, pues Israel ha invadido Líbano o ha invadido Egipto, pero pues tiene décadas que no hace otro tipo de ejercicios militares de esa índole, y mucho menos en un lugar tan distante como Irán. Estados Unidos, pues sabemos que es su modus vivendi, la invasión y la incursión y la administración militar de diversos países que invade y que incursiona. Sin embargo, pues no es tan fácil una incursión terrestre por los costes económicos, políticos y los cadáveres. Esos ataúdes que llegan cobijados por la bandera estadounidense, que generan muchísimo escándalo en medios de comunicación y en los propios votantes de Trump. Estas dos últimas canciones son parte de la banda de origen iraní y acantonada al menos en los años 80 en San Antonio, Texas, Fearless Iranian, la cual pues podemos ver también que es de esa orientación en cuanto a sonido similar a Black Flag y estas bandas de hardcore del estilo de Washington, y que dentro de sus letras pues podemos ver que tienen mucha provocación. Esta última canción, por ejemplo, que escuchamos es A Martyr in Every Home, y la anterior se titulaba Foolish America, por lo cual pues se ve una importante beligerancia en sus letras. En su sonido no tanto, no es tan agresivo como, por ejemplo, algunas piezas que escuchamos de Tattoo Revan, de esta banda libanesa, pero es un sonido bastante interesante que los invito a escuchar. Sobre este último punto que señalábamos, del coste de la guerra al interior de las potencias invasoras, es algo que seguramente los estrategas iraníes lo tienen planteado, de que una guerra de desgaste, una guerra que se prolongue durante semanas, meses o más allá del tiempo, puede suponer problemas económicos, sociales y políticos para quienes la están impulsando. Por lo tanto, la guerra, de nuevo, no hay que verla únicamente como las posiciones, las armas, el despliegue militar y todo lo que tiene que ver con soldados y milicias, sino que también hay que estar considerando los costes políticos, la logística y cómo estas situaciones pueden minar las invasiones coloniales o neocoloniales en este caso. Al respecto, creo que es importante recordar y desempolvar el viejo internacionalismo, y no por viejo malo, sino por viejo, por potente, por clásico, y desplegar presiones similares a la que, por ejemplo, aquí en España, que fue una de las más importantes a nivel Europa y quizás del mundo, como la de la invasión contra la invasión de Irak, la cual reunió a cientos de miles de personas y generó una presión que pues minó o aminoró ese empuje bélico del otanismo. Por otro lado, está el caso de este alcalde de un pequeño pueblo en La Coruña, en Galicia, y que fue entrevistado porque él declaró que era necesario matar a Trump para detener las guerras, al menos las que tenemos actualmente, ya que si no eliminamos a Trump, él tiene la posibilidad de eliminarnos a nosotros, no solamente como individuos o disidentes a sus políticas, sino como humanidad. Si bien es un planteamiento que a muchos les podría considerar como atractivo e incluso útil, está de nuevo esta idea del anarquismo y de la crítica a la historia política, al positivismo, de que no son las figuras los puntos más clave o estratégicos. Puede ser que un magnicidio de esa índole pueda aminorar o no, o que pueda surgir una figura aún más beligerante. El asunto aquí son las maquinarias o las estructuras. Es esa función de Trump o de Netanyahu, por ejemplo, que cobijan todo un aparato, todo un complejo que necesita la guerra para seguir vigente. Sobre los diagnósticos y formas de identificar cuáles son los enemigos para la paz y quiénes están promoviendo estas nuevas guerras, está este neofascismo. Veíamos que el fascismo clásico buscaba este Lebensraum, este espacio vital, y que lo intentó construir hacia el este europeo con la invasión hacia la Unión Soviética, en la cual pues esa invasión buscaba más una expansión que tratar ese espacio como una mera colonia. El fascismo del siglo XXI, ¿qué es lo que busca? Vemos que acciones como las de Venezuela o ahora mismo en Medio Oriente es una cuestión de apropiarse de las fuentes energéticas, en donde o se apropian mediante la intervención militar como los países señalados, o están también estos países que funcionan como gobiernos títeres sin necesidad de intervención, sino más bien por voluntad propia, como lo vemos con la Argentina de Milei. ¿De dónde abreva este neofascismo? Vemos que, por ejemplo, conferencias como la CIPAC y los capítulos de esta derecha alternativa que están en gran parte de Latinoamérica y que en Europa podemos ver en la Hungría de Orbán o aquí en España con Vox, pues se nutren de esto y sirven como puntos de avanzada para este neofascismo de corte estadounidense, en donde también se conjuntan estos think tanks libertarios como la Fundación Heritage o Students for Liberty o diversas organizaciones que tienen esta idea de anarcocapitalismo, en la cual se promueve que Occidente sirva como faro civilizatorio y que una forma de sobrevivir a estos tiempos es el adelgazamiento del Estado, en donde se desprovea esta forma de organización social de los beneficios tales como la salud, como la vivienda, y vemos, no sé, caso Europa, que ese adelgazamiento no se pierda, sino que se reinvierta a la cuestión militar, como por ejemplo estas exigencias de Estados Unidos hacia los países miembros de la OTAN de que tienen que aportar ahora más. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues va a salir de los salarios de los trabajadores. En este sentido, y con ello terminamos este programa que tiene más preguntas que respuestas, es ¿qué podemos hacer? Este viejo internacionalismo, las campañas de solidaridad con Palestina, que han abierto una brecha de denuncia ante el ente sionista y su relación íntima con Estados Unidos. Asimismo, la identificación de espacios estratégicos de mayor coste de la guerra imperialista, como lo llegaron a hacer en pleno genocidio abierto en octubre de 2023 en Reino Unido, donde ciertos grupos realizaron acciones de sabotaje a empresas armamentistas. Luego está lo que ha ocurrido en puertos italianos, como las manifestaciones y huelgas de estibadores que no querían que llegasen las armas hacia Palestina, o las manifestaciones como las señaladas en contra de la guerra contra Irak, acciones como BDS. Es decir, desde una posición antibélica, nosotros como sociedad tenemos diversas herramientas, no solamente para denunciar, para manifestar y para acciones catárticas, sino acciones que inciden directamente en un alto a la guerra, pero no para construir o establecer una paz negativa, sino que sirva de punto de apoyo para desarrollar futuros emancipatorios. Cerramos el programa de hoy con Imperialista de Solución Mortal. Poco para cerrar el círculo, ya pasamos México, Estados Unidos, Medio Oriente y cerramos de nuevo con México, ahora con mi tierra, con Tijuana, Solución Mortal Imperialista. Esto fue De la Guerrilla a la Guerra contra el Narco. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. No sabremos de qué va a tratar, ya que tenemos pendiente darle seguimiento a la guerra contra el narcotráfico en México. Hay muchas cosas que están pendientes por allí, pero seguramente los siguientes temas tendrán que ver con esta llamada Cuarta Guerra Mundial, Guerra del Siglo XXI, Guerra de Irán. Ya veremos cómo se denomina, pero vemos que el asunto aquí es un imperio decadente que se busca hacer de las principales fuentes energéticas para seguir vivo. Los dejamos con Imperialista de Solución Mortal. ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! imperioso, te disfrazas con dos, te disfrazas democrático, el negocio es tu vida. Imperialista, imperialista, negocias vidas con poder, tu doctrina es robar, tu bandera la traición y con ella la invasión. Imperialista, imperialista. No te importan los derechos, no te importa el hambre, no te importa tu Big Mac, el poder es tu ambición. Libertad no es tu enemigo y con armas usarás por comprar seguridad, tu defecto cobardía. Tu sistema caerá contra ti revolución, tu legítima vendrá, mierda quedarás. Imperialista, imperialista.